segundo. Estamos en radio, estás Telem y yo te veo a vos, yo digo que está todo muy bien, pero vos le tenés que contar a la gente si lo estás disfrutando. Estamos disfrutando un montón, la verdad estamos pasando bárbaro, así que bueno, todavía resta bastante para disfrutar y bueno, creo que sigamos. ¿En qué grupete te tocó? ¿El que tiene que ir a jugar el 3x3 o el que tiene que hacer nota? ¡A la cancha! ¿Transpiradores? Listo. Telem Zafar con... Mirá, Nicolás, la probé, pero así, ¿cómo? A mí me lo habrá dicho, no. Pablo. Nico, con Celem y Facundo Campazzo van a la cancha de 3x3. Pablo Prigioni con el entrenador de la selección argentina, Julio Lamas. Pablo, ¿te puedo molestar? Hace vos, Pérez, en vivo, estamos viendo la radio. ¿Te quiere hacer algunas preguntitas? ¿Te puedo dejar charlando con él? Fabián, ¿me puedes saludar a Pablo Prigioni? ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces, Valle? ¿Cómo estás? Bien, ¿estás mejor del estómago? Voy mejor. Estaba pensando en venir, pero me empecé a encontrar mejor y dije, bueno, acá estoy, con los chicos. Y está, me decía Matías Traversa, estamos hablando con Pablo Prigioni, que está todo muy bien organizado, que está todo muy lindo, ¿no? Tremendo el laburo de los chicos, de ProEnter, de la Secretaría de Deporte, de todos. Y la verdad que, bueno, evento de primer nivel para nosotros, para la prensa, para la gente que vino, para todos, ¿no? Che, Pablo, bueno, metiéndonos un poquito en lo que está pasando con esta etapa de preparación, la verdad que más allá de la derrota frente a Brasil, han dejado una imagen muy buena, ¿eh? ¿Cómo lo viste vos? Porque el partido con Brasil, difícil, sin Luis, sufriendo la noticia hacía muy poquito de la baja de Manu, en etapa de preparación, pero hicieron un gran partido. Sí, sin Luis y sin Marco de Lía, ¿no? Que con el juego interior que tiene Brasil... Claro, Marco, tenés razón. Jugar sin dos jugadores interiores se preveía complicado. Creo que el equipo estuvo bastante bien, jugó inteligente y bueno, con falta de ritmo, ¿no? Con 5 o 6 entrenamientos que teníamos encima, jugar los dos partidos creo que podría haber sido peor, pero el equipo estuvo bastante bien. Tenemos mucho por recorrer, mucho camino por recorrer, seguir construyendo nuestra preparación y bueno, por ser los dos primeros exámenes creo que es para estar tranquilos y saber que hay, bueno, muchas cosas en la parte física y técnica que tenemos que ir mejorando, ¿no? Pablo, vos sos un jugador de muchas batallas, no solo en la selección, sino a nivel internacional, has hecho una carrera fantástica. Estás haciendo una carrera fantástica. ¿Cómo, independientemente de lo basquetbolístico, ¿no? Que sabemos todo lo que es Manuel, no solamente para Argentina, sino para el mundo del básquet, ¿cómo la cabeza, cómo juega la baja de Manuel para tipos de la experiencia como vos? ¿Cómo haces para rápidamente cambiar el chip? La verdad que fueron unas horas de tristeza. La baja de él, la baja de Carlos, la baja de Juan Gutiérrez, nos debilitan mucho, estoy convencido de ello. Bueno, una vez que pienso eso, automáticamente digo, bueno, ¿qué hago? ¿Lloro? No puedo llorar. Claro. Entonces, es seguir preparándome, intentar llegar en las mejores condiciones posibles, intentar ayudar a los compañeros, entre todos, ver los jugadores que realmente vamos a tener al lado en la cancha, los que van a estar en el Mundial, y entre todos potenciarnos al máximo y jugar el mejor básquet que podamos, ¿no? Creo que ese es el camino, sabiendo nuestras limitaciones y potenciando al máximo nuestras virtudes y bueno, un poco esa idea, y en ese camino queremos dirigirnos a partir de ahora, ¿no? Claro. Porque te digo, podemos ponernos tristes y llorar, pero no tiene sentido, eso no arregla nada, así que obviamente con Manu, con Carlos, con Juan, somos un equipo mucho más fuerte, pero lamentablemente no los tenemos y tenemos que encontrar fortaleza dentro del grupo que sí vamos a ir a jugar el torneo, así que no tengo duda que el equipo va a competir y va a dejar todo como lo hace siempre, y vamos a intentar llegar lo más arriba posible, así que ilusionados como siempre, ¿no? El que habla con Uno Contra Uno Radio es Pablo Prigioni, que le agradecemos el tiempo y la gentileza en esta mañana en el Planetario. Usted puede ver por el DirecTV, lo está pasando en vivo dentro de su noticiero del mediodía, con Pablo Viola. En una etapa de preparación rara con respecto al resto que te ha tocado vivir, ¿no? La baja de Carlos, la baja de Pipa por la operación, la baja de Manu, el problema y el conflicto dirigencial con la Confederación Argentina del Deporte y ustedes, digamos, como parte de ese conflicto. ¿Eso influye también o están ya totalmente con la cabeza puesta en el juego? No, estamos con la cabeza puesta en el juego. En el momento, justo ni bien empezó la preparación, bueno, hicimos el comunicado, que ya todo el mundo sabe, todo está siguiendo su curso, y en ese momento ya todo el mundo se puso el chip de empezar a entrenar. Lo que tenemos enfrente es un torneo muy, muy importante y de una dificultad máxima. Entonces sería un error por parte nuestro el tener la cabeza en otro lado, ¿no? Así que claro, vamos a dejar que eso continúe. Creo que estamos, como dije antes, estábamos convencidos de lo que hicimos. Confiamos en que todo termine bien. Deseamos, sobre todo los jugadores más mayores, confiamos que salga bien para los jugadores jóvenes y para todos los jugadores que van a venir en el futuro. Así que una vez hecho eso, nos centramos 100% en la parte deportiva y bueno, como te digo, estamos en una primera etapa de la preparación, estamos a punto de empezar ya la segunda, empezar a jugar los partidos acá en casa, luego el viaje a Serbia, luego para yo llegar a la última parte, que es cuando tenemos que estar en las mejores condiciones posibles para empezar el torneo, ¿no? Argentina, ¿crees que va a llegar bien, con una preparación ideal? ¿Estás conforme con la cantidad de partidos, con los viajes, con los torneos? Sí, confío que sí, confío que vamos a llegar bien, confío mucho en los jugadores, en los chicos jóvenes que están entrenando bárbaro. El otro día en una cancha como el pequeño Maracaná y con los rivales que tenían enfrente, la calidad que tenían enfrente, jugadores NBA, todo. Hay chicos que salieron a jugarlo igual, con un carácter propio de este equipo, ¿no? De esta generación, de este equipo de básquet que tiene Argentina desde los últimos años, sin arrugar nada. La verdad que ilusionante el poder compartir equipo con estos chicos y bueno, como te decía antes, intentando desde mi posición ayudarles lo máximo posible y darle toda la confianza al mundo, que estoy convencido que juntos vamos a hacer un buen torneo y que vamos a competir, ¿no? Eso estoy convencido. Mirá, lo más importante para nosotros, que lo hablamos siempre con Matías, Pablo, y no te robo más tiempo, es eso último que dijiste. Nosotros nos ponemos muy contentos, obviamente que todo el mundo quiere ganar, pero independientemente del resultado, nos ponemos muy contentos sabiendo que tenemos un equipo que nos representa, nos sentimos representados por ustedes. En este caso sin Manu, en otro momento sin otro jugador, pero siempre nos sentimos representados porque son serios, son responsables y dentro de la cancha siempre entregan lo máximo. Así que en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos, que sabemos que ustedes nos van a representar de la mejor manera posible. Esa es la idea, Fabián, que el equipo juegue inteligente, que juegue con, que entregue todo lo que tiene, y después el resultado se verá. Como hablábamos antes, creo que las expectativas del equipo con Manu, con Carlos, con Juan, claro, eran otras, eran unas, y ahora más que buscar cuál van a ser las nuevas expectativas, creo que tenemos que centrar nuestra energía en prepararnos, en saber de qué manera tenemos que jugar, y intentar hacer cada día que vamos a entrenar, cada día que vamos a jugar, intentar hacer las cosas que hay que hacer, lo correcto, para competir. Y después, bueno, nuestro rendimiento como conjunto nos pondrá en un lugar y veremos cuál es, ¿no? Seguro. Habrá más pick and pop que pick and roll, ¿no? Bueno, vamos a ver, que depende de quién lo juegue, creo que el equipo tiene capacidad y tiene variedad en los jugadores para que haya de los dos, así que viendo cómo defiende el rival, habrá que aprovechar uno u otro. Pablo, te agradezco mucho el contacto, te agradezco mucho cada respuesta que me das cuando te molesto por una nota, y nos estamos viendo en estos días. Dale, Fabi, te mando un abrazo y saludos para todos. Dale. Pablo Prigioni, el jugador de los Knicks de Nueva York. Ahí va. Pablo Prigioni ahora sí va al sector de las canchitas de 3x3, a jugar a sacarse algunas fotos. Aquí está Marcos Mata, Kevin Jafar, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovítola. Y ahora yo me voy a correr, sí, para ir adentro de la carpa. Saludos a Cristian Santander. ¿Cómo te va, Cristian? Con la chica del seleccionado. Sí. Yo me voy a mover a ver si puedo ver un... Sí, son esos los jugadores. Están jugando en 4 contra 4. La Provítola, Zafar, Mata, Campazzo contra cuatro de los chicos que vinieron a hacer una especie de parring, a cumplir sí. su sueño, a jugar un ratito con sus ídolos de la generación dorada. Me alejo del parlante, sí. aquí a mi izquierda, muy en el costadito de la carpa, en donde lo pudimos parar a Pablo Prisioni, se encuentra el base de los New York Knicks, firmando algunos autógrafos y sacándose algunas fotos. Paso por atrás de Pablo, permiso chicos, gracias, y vamos a ingresar a la carpa para ver si podemos tomar el testimonio de alguno de los protagonistas. Lo agarramos justito a Prisioni. ¿Cómo? Que justo aprovechamos la gentileza de Pablo, que tenía que ir sí, a otro sí, sector sí, sí. del evento sí. para que pueda conversar